comenzamos este especial dedicado de Offspring y ahora escucharemos When You Bat. Del año 2000 salió su disco Conspiracy of One y en 2003 Splinter. Ahora escuchemos Sin City. ladders and snakes. Ladders give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. Ain't got a hope in hell, that's my belief. Fingers Freddy, Tom and Jim, they're getting ready. Let them come in. So spin that wheel, cut that back, roll those loaded dice. Bring on the dancing girls and put the champagne. En el año 2005 publican Greatest Hits en una edición especial en CD y DVD. El cuarteto formado por Dexter Holland, Nodeless, Greg y Aton Willard reúnen por primera vez lo mejor de su obra en música e imágenes y explica las razones que han convertido a The Offspring en una de las grandes bandas de punk rock de todos los tiempos. Escuchemos They Feed You. Yeah. En 2008, después de varios retrasos, la banda regresa con su primer álbum de estudio en 4 años y medio, Rise and Fall, Reg and Grace. Después de 3 años de trabajo, su 9º álbum, Days Go By, llegó en el verano del 2012. Ahora escucharemos Million Miles Away. En 2021, The Offspring lanzó su 10º álbum, Let the Bad Times Roll, y demostraron que a pesar de sus 37 años de banda, no perdieron el toque para escribir canciones de punk rock con mucha onda. Además, es el primer disco donde toca Todd Morse, su nuevo bajista, y de este disco escuchemos Coming For You. We'll be right back. banda, el disco estaba listo para ser publicado en el 2020. Pero por culpa de la pandemia y de su búsqueda por un sello discográfico, el estreno fue postergado. Sin embargo, ese año 2021, su décimo álbum de estudio fue lanzado para todas las plataformas. Ahora escuchemos Army of One. Ya había publicado dos sencillos en el corto transcurso de ese año. Su primer corte fue la homónima canción Let the Bad Times Roll, y que fue publicada a fines de marzo y la escucharemos a continuación. Crazy, crazy, crazy. resumen, The Offspring es una de las bandas punk rock más exitosas de la historia, con alrededor de 50 millones de discos vendidos. A pesar de que básicamente son una banda de punk y de rock alternativo, han logrado incorporar muchos estilos como ska, grunge, hard rock, heavy metal, entre otros más. Y para finalizar este especial escucharemos Runaway. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Gone away.